Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos a Voces del Misterio, un programa especial en Sevilla Fútbol Club Radio, en la 91.6. ¡Comenzamos! Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio, tu voz. Bueno, pues ante todo agradeceros a todos que estéis aquí. Agradecer, por supuesto, tanto a Rocío como al resto de la Junta de Gobierno de esta querida hermandad que nos hayáis invitado a hacer esta ponencia. Una ponencia que nosotros le llamamos los lienzos sagrados, puesto que son los únicos tres lienzos dentro de la cristiandad que se consideran como tal. Lo que es la síndone de Turín, conocida popularmente como la sábana santa, el santo sudario de Oviedo y el ayate de la Virgen de Guadalupe. De ello queremos hablar durante un ratito. Queremos daros algunos datos. No queremos centrar lo que es la ponencia en, digamos, aquellas cosas que ya conocéis, ¿verdad? De la síndone como del sudario o del ayate de la Virgen de Guadalupe, sino quizá profundizar un poquito en aquellos datos que a día de hoy muchos desconocen y que incluso a día de hoy, vuelvo a repetir, se está aún investigando tanto por una entidad a la cual los dos pertenecemos, que es el CES, el Centro Español de Sindonología, como el Centro Internacional de Sindonología, que se ubica en Turín. Así que, bueno, vamos a empezar precisamente hablando de la sábana santa, de la síndone de Turín, y vamos a dar algunos datos sobre ella. La sábana santa, que tiene y es la más conocida, quizás se venera y se custodia en Turín, en la capilla de Guerini, y lo que muestra es impactante, porque en un lienzo de 4 metros con 36 por 1 con 10, lo que se puede ver en ella es la impronta dorsal y frontal de un hombre de aproximadamente 1,82 m de estatura, complexión fuerte, que tiene las mismas huellas de la pasión de Jesucristo. Presenta heridas de latigazos múltiples por todo el cuerpo, presenta numerosos regueros de sangre por la cabeza, como si hubiera tenido una corona o más bien un casco de espina, presenta laceraciones y, sobre todo, heridas bastante sanguinolientas en todo lo que son las manos, las muñecas. Veremos el espacio cuál es, y también el pie, así como en el costado derecho, entre el quinto y el sexto espacio intercostal, en dirección ascendente, que ha provocado un gran derrame y una gran herida que posiblemente sea la causa de la muerte de la persona que contiene ese lienzo. Un lienzo que está hecho en un telar desaparecido en el siglo IV y que lo curioso de todo ello es que es de lino puro con un margen de error muy pequeño y que los expertos, cuando han tenido la oportunidad de verlo, la oportunidad de estudiarlo, en las contadas veces que el Vaticano ha dejado investigar la Sábana Santa, pues se hicieron numerosas pruebas sobre él. Tiene una vida azarosa, porque fijaos que el lienzo tiene un recorrido histórico, pero principalmente hay un argumento en contra de lo que es la Sábana Santa, y yo voy a empezar por ahí. Prueba del carbono 14, año 1988, encargado por la Santa Sede, se despliega el lienzo, se cogen determinados hilos, se encargan a tres laboratorios, el de Arizona en Tucson, Londres y Zurich, que hagan la prueba de ese carbono 14, un isótopo radiactivo, y cuando realizan la prueba en sí, pues nos encontramos que da como resultado que el lienzo pues es aproximadamente de entre el año 1260 y del año 1390. Es decir, estaríamos hablando de una creación del medievo. Esto originó una gran controversia. Rápidamente, como objeto religioso que es, os podéis imaginar que partidarios y detractores comenzaron una guía polémica. Y sin embargo, vamos a ir viendo que el sudario de Oviedo, la Sábana Santa y lo que es el ayate de la Virgen de Guadalupe tienen una realidad incontestable, que es un nexo común que los une, la inexplicabilidad de su formación. Es decir, no podemos explicar satisfactoriamente, excepto en el caso del sudario de Oviedo, cómo se formó la imagen o todas las muestras que tenemos en ella. Claro, con todo ello llega la hora de la ciencia de tratar de demostrar, primero, que la prueba del carbono 14 no es factible, y segundo, que hay otros argumentos que hablan a favor, precisamente, que la sábana haya dado origen y haya creado pues una corriente histórica que nos hable de ella antes de esa edad que dio el carbono 14. ¿Y a través de qué lo podemos conseguir? Pues fijaos que se encarga un estudio, el estudio de la Sturp, en el año 1972, años más tarde se desarrollaría incluso un poco más, en el cual un equipo de científicos, en el que se incluían varios premios Nobel, tienen la oportunidad de trabajar directamente sobre el lienzo durante un periodo de tiempo de 120 horas, que era bastante. Cuando empiezan a desarrollar ese estudio, van a ir descubriendo determinadas cosas. Lo primero es el recorrido histórico que hace la Sábana Santa. ¿Cuál es? Según hemos podido ir viendo de diferentes fuentes documentacionales, como puede ser los evangelios o puede ser los códices que hay que nos hablan de ella, la Sábana Santa, en el momento de la crucifixión, sirve como mortaja. Es decir, es el lienzo en el que se descuerga el cadáver de un crucificado, que es bajado y llevado a un sepulcro cercano en torno a unos 250-300 metros, que pertenecía a José de Arimatea. Se unge rápidamente, porque llegaba la hora, en este caso, en la que estaban prohibidos todo ese tipo de tareas para lo que eran los judíos, y lo último que sabemos de ella, a nivel, digamos, relacionado con Jesús de Nazaret, es que al tercer día se produce un evento en lo que es precisamente el sepulcro, y al llegar los discípulos se encuentran que allí no está el cuerpo, simplemente unos lienzos a un lado y una sábana, sindón, de ahí el nombre de síndone, que significa en griego mortaja o sábana, que estaba allanado sobre el sitio que había ocupado, en este caso, el cuerpo de Jesús de Nazaret. Fijaos que como los judíos tienen prohibido tocar todo objeto que esté relacionado con un cadáver, lo toma un seguidor griego. Cuando Tito, años después, en general, invade Jerusalén con el ánimo, cosa que hace de destruir la ciudad, el lienzo se desplaza. Se desplaza a un lugar que está cercano, o relativamente cercano, que era la ciudad de Edesa, donde había un rey, Atgar V, aquejado de lepra, contemporáneo a Jesús de Nazaret, que tenía la creencia que si se envolvía con ella, la lepra se le curaba. Y eso hizo. Cuando le llegó, durmió con ella, y a la mañana siguiente, pues no tenía ya marcas de la lepra. Es el primer milagro que se le atribuye a la Semana Santa. Él manda emparedarla, la templa, en este caso, al tetradiplón, que solo le deja ver el recuadro de la cabeza, y la enmarca dentro de lo que es la muralla de la ciudad, para preservarla. Años después, la invasión, en este caso persa, del rey Corroe II, luego la invasión de Roma, acaba trasladándose a Constantinopla en el año 911, se tiene constancia de la sábana en precisamente Constantinopla, hasta que en el año 1207 los cruzados llegan, roban la sábana santa, se la llevan a Atenas. En Atenas está 150 años hasta que pasa a Francia, en el que aparece en el año 1355. De allí pasaría a ser propiedad de la Casa de Saboya, pasa a Lirey, de Lirey a Chambéry. En Chambéry se produce el famoso incendio, que todavía son visibles las marcas triangulares a derecha e izquierda del cuerpo. Esos triángulos que veis tan aparatosos son quemaduras, porque cuando se guarda la sábana se dobla con mucho esmero, pero claro, un incendio provoca que se funda el relicario donde estaba guardada dobladita, cae una gota y la gota provoca una quemadura simétrica por el doble que crea esas manchas triangulares. Las monjitas de Chambéry se apuran en coserla, usan corporales de misa, esto es muy importante, y años después se produce una epidemia de peste en todo lo que es Milán. San Carlos Borromeo promete ir de rodillas desde Milán hasta Chambéry para dar las gracias y remitir la enfermedad. Remite, y hombre, para que el señor no cruzara los Alpes de rodillas, pues le acercan al ducado, en este caso de Saboya, la sábana, que es Turín, desde donde se tiene. Todo este recorrido histórico se ve refrendado porque hay algo muy curioso, y no es ni más ni menos que hay un señor que se llamaba Max Frey, luego en este caso sigue un experto en todo lo que es biología y botánica en la Universidad Hebrea de Tel Aviv, ese trabajo, y ellos lo que hacen es traer muestras de polen. Y el polen lo que nos dice es que la sábana santa estuvo inicialmente en Jerusalén, porque hay muestras de polen de esa zona, luego estuvo en Edesa, luego estuvo en Constantinopla, Atenas, Francia e Italia. Es decir, el polen se corresponde con el recorrido histórico que tiene la sábana santa. No solo eso, sino que hay pólenes que desaparecieron ya hace siglos y la sábana santa los contiene. Eso es un hecho irrefutable. Pero más irrefutable fue cuando un señor que se llamaba Secondo Pía, abogado y fotógrafo turinés, hace una fotografía en el año 1898 conmemorativa de, en este caso, de la Casa de Saboya, y descubre que la sábana santa se comporta como un negativo fotográfico. Es decir, si hacéis una foto luego a la sábana e invertís, en este caso, lo que es el claroscuro, vais a ver que surge una imagen en cuyo caso se ve negro el fondo y blanco lo que figura, en este caso, como el cuerpo. Y eso es pormenorizado, es decir, tiene una gran cantidad de detalle. Pero claro, os preguntaréis, si me has dicho antes que el carbono 14 tiene un problema que ubica a la sábana santa en el medievo, ¿cómo un señor en el medievo pudo haber hecho una fotografía con un negativo de casi 4 metros y medio por 1,10? Es imposible. Hoy nuestra ciencia no lo puede hacer. Imaginaos hace 7 siglos, imaginaos mucho peor en el siglo I. Bueno, pues se comporta como un negativo fotográfico parcial, puesto que las manchas de sangre no son negativos, sino que van directamente al lienzo. Pero es que hay más particularidades, hay más cosas que se descubren. Había dos señores, John Jackson y Eric Jumper, vinculados al laboratorio de propulsión a chorro de la NASA en Pasadena, y ellos utilizan un analizador, el llamado VP8, para analizar las imágenes de Marte. Y ellos dicen, oye, si esto le metemos una imagen que viene de un satélite y en función de la profundidad y de la escala de grises nos hace una imagen en 3D, oye, si metemos la sábana santa, una foto, a lo mejor nos dice algo. Lo normal cuando metemos una foto nuestra, o vuestra, o de quien sea, es que salga algo que es irreconocible. Deforme. Deforme. Pero con la sábana sale una imagen tridimensional. Eso nos dice que contiene información tridimensional, que contiene valores diferentes de claro-oscuro, que contiene niveles de gris en función de la distancia a la que estuvo el lienzo. ¿Y eso cómo se hace? Una imagen que es pormenorizada, que tiene información tridimensional, en un lienzo de lino del siglo I, que tiene unas características físicas que se corresponden a la descripción de Jesús de Nazaret, pero lo más interesante, ¿qué dicen los forenses? Los forenses analizan la sábana santa. Y lo primero que les llama la atención es el conocimiento tan exacto que tienen en este caso de anatomía. El hombre de la sábana santa tiene 4 dedos. 4. Y diréis, bueno, ¿y el quinto? ¿Se lo arrancaron? No. Es que cuando crucifican a alguien, no lo hacen por las palmas de las manos. Eso es incorrecto. Se desgajaría. No tiene fuerza la palma de la mano porque es tejido blandito para sostener el cuerpo. ¿Por dónde crucifican al hombre de la sábana santa? Por el llamado espacio de Destot. Si os cogéis la mano y arrastráis hacia atrás, vais a ver que se os hunde en un hueco a la altura de la muñeca. Ahí tienes que clavar. Y ahí clavaron. Eso está muy bien, porque ahí hay firmeza y las venas las tapones, no te desangra. Luego, el reo, el crucificado sufre, que es lo interesante. Ustedes diréis, vaya lo interesante que es. Es que los romanos querían eso. Los romanos querían ejemplarizar con el reo, que sirviera de ejemplo para sembrar el miedo y que nadie más cometiera el mismo delito. Por eso, esa crueldad, ¿verdad? Bueno, pues, es que es correcto. Es decir, la sábana santa anatómicamente presenta que está bien crucificado. Igual que en los pies, no son en este caso 2 clavos como los representa Velázquez en su cuadro, sino uno solo. Fijaos que incluso en una de las manos tiene un reguero más profuso de sangre, porque el clavo dio con un nudo. ¿Y qué tuvo que hacer el, en este caso, la persona que estaba ejecutando esa tarea? Quitar el clavo, tirar y volver a clavar. Claro, eso es correcto. ¿Qué más es correcto? Le pegan entre 120 y 140 latigazos con un tipo de látigo que era el flagellum taxilum, que tiene el látigo de 3 colas, porque era un látigo que no es una sola punta, sino son 3. Y en las puntas lo que lleva son o pesas de plomo o hueso. ¿Para qué? Para que cada vez que impacta sobre la piel, desgarre la piel. Mientras más sangre, mejor. Si habéis visto la película La Pasión, o si habéis visto El Crucificado de Córdoba de Juan Miñarro, que es muy espectacular, así es una crucifixión real. Estamos acostumbrados a ver un Cristo limpio, un Cristo casi caballeresco, que es incorrecto. ¿Por qué? Porque el martirio que se le somete implicaba mucha sangre. 120 latigazos, 140, en el que solamente se respeta el corazón. No interesaba que el reo muriera de un ataque al corazón, había que tenerlo vivo. Y los dos verdugos, un diestro y un zurdo, hicieron muy bien su trabajo. Luego, la corona de espinas no fue tal, fue un casco de espinas. Lo sabemos por la cantidad de heridos, de heridas que tiene profundas en el cuero cabelludo y que provoca, bueno, pues todo tipo de reguerillos de sangre por lo que es el cabello. Igualmente, una herida bastante significativa en el costado derecho, que fue al modo romano. Los romanos tenían una costumbre: si yo te crucifico y veo que está, que duras mucho, que no estás muerto, te parto las piernas. ¿Para qué? Para asfixiarte. No te puedes apoyar sobre las piernas, no puedes coger aire y te mueres. Con el crucificado, con Jesús de Nazaret, hay algo muy curioso: que no le parten las piernas. Se aseguran que está, en este caso, muerto, y para rematarlo lo hacen al modo romano. Un lanzazo entre la quinta y la sexta costilla, dirección ascendente, que atraviesa el corazón, los pulmones y le sale por la espalda. De hecho, esa piqueta en la espalda hoy día es representada por diferentes imagineros, entre ellos nuestro particular Juan Miñarro, ¿verdad? Con lo cual, es exactamente un reflejo de la pasión de Cristo. Por eso, el Papa, da igual cuál de ellos, Juan Pablo II, el Papa Francisco, Benedicto XVI, todos ellos han rendido, en este caso, pleitesía ante la Sábana Santa, se han arrodillado y dicen que es espejo del Evangelio. ¿Por qué? Porque realmente refleja lo que nos dicen los Evangelios, pero también que es un misterio para la propia ciencia, porque no hemos podido responder cómo se hizo la Sábana Santa, cómo se formó la Sábana Santa, que para colmo es químicamente estable, hidrológicamente estable. Con todo ello, ¿dónde queda la prueba del carbono 14? Pues la prueba del carbono 14, antes hablaba de ello, tiene un error muy grave, muy grave. Cuando se recogen las muestras, las clarisa, como os comenté, en el año 1532, se cree que aproximadamente en el 1534, remiendan la Sábana Santa. Y lo hacen con corporales de misa del siglo XIII, de lino puro, igual que la Sábana Santa, y meten los remiendos. Cuando se toman las muestras de la Sábana Santa, ¿de dónde se cogen? Precisamente de ahí. ¿Qué resultado da el carbono 14? Está claro, restos de lino del siglo XIII, pero no tuvo una descontaminación adecuada, con lo cual la Sábana Santa tiene un contenido añadido de carbono muy alto, y todo ello hace que una prueba del carbono 14 de aquella época a día de hoy sea inviable. Que no lo decimos nosotros, lo dicen 72 premios Nobel, que creo yo que de hecho algo entienden, ¿verdad? ¿Quién es el hombre de la Sábana Santa? Pues para eso tenemos otra reliquia. Otra reliquia, que es precisamente la que veis aquí abajo, que es el Santo Sudario de Oviedo. El Santo Sudario de Oviedo, muchas personas dicen, bueno, pero ahí no hay imagen ninguna. Evidentemente, ahí no hay imagen ninguna, puesto que, como bien ha estado comentando José Manuel, la imagen que se impregna en lo que es la sábana se produce en el momento de la resurrección. El Santo Sudario es un paño que se colocaba a los reos cuando eran crucificados alrededor de su cabeza, puesto que existe una creencia por parte de los judíos en el que el alma se encuentra en la sangre, con lo cual no se puede perder lo más mínimo de sangre para que sea enterrado junto con la persona que ha fallecido. De hecho, volviendo otra vez a la película de La Pasión, no sé si la habéis visto, pero hay una imagen, una escena en la que se ve a María y María Magdalena cuando terminan de flagelar a Cristo, secando con un paño la sangre del suelo, recogiendo esa sangre del suelo para después, posteriormente, enterrarla junto con Cristo. Bien, hay datos que llevan a pensar que la imagen, o mejor dicho, el pañolón de Oviedo es, vamos a llamarlo de esta forma coloquial, primo hermano de la Sábana Santa de Turín. ¿Por qué? Primero, porque también está hecho de lino. No tiene hecha la misma forma, no tiene hecha la forma de espina, ¿verdad?, de lo que es la Sábana Santa, pero sí es un tejido, además de aquella época. Segundo, porque tiene concordancias que Cuando pones lo que es la sábana justo encima de lo que es, o mejor dicho, el pañolón justo encima de lo que es la sábana santa de Turín, hay señales, más muestras de sangre, que coinciden exactamente 100% la una con la otra. La más conocida de todas ellas, que la podéis ver precisamente en esta reproducción que tenemos aquí de la sábana santa, es lo que se le conoce como el épsilon. Ese 3, ¿verdad?, al revés, que tiene, o esa E que tiene en la frente la imagen de ese hombre de la sábana. Se sabe que ese épsilon, muchas personas dicen, bueno, pero es que ¿por qué se produjo eso? Simplemente porque en el momento en el que estaba en esa agonía, en ese dolor, el reo se ciñe lo que es, se funde el ceño. Y esas arrugas de la frente es la que produce ese efecto. Pero claro, si vemos el santo sudario y vemos la sábana, hay quien dice, sí, pero aquí se ve el 3, pero allí el 3 es diferente. Claro. Fijaros que, como os estoy diciendo, el santo sudario se pone, es el primer paño, hay que decir que estuvo 2 horas y media aproximadamente sobre la cara del reo, vamos a llamarlo el reo por ahora, impregnándose de sangre desde la crucifixión, se le pone cuando todavía estaba crucificado, durante el descendimiento, con lo cual el cuerpo se está moviendo y la sangre va saliendo y los fluidos corporales van saliendo del cuerpo por boca y nariz, y durante el momento de llevarlo hasta el sepulcro. ¿De acuerdo? Con lo cual, evidentemente, hay mucha sangre que se impregna en lo que es el sudario y que no se impregna en lo que es la sábana. Entre ellos, un coágulo que se ve en el sudario y no se ve en la sábana, justo debajo del épsilon, el cual queda aquí impregnado y ahí solamente queda como una pequeña marca. Muchos de ellos, muchas personas dicen, entonces no es la misma. Fijaros, cuando se pone lo que es el pañolón sobre la cara del reo, sobre la cabeza del reo, se pone cubriéndolo completamente, se cose con aguja e hilo a lo que es el pelo, la barba y el bigote, para que no se mueva y impregne bien de sangre todo. Y cuando se quita, evidentemente queda como está aquí. Bien, pues si ponemos la imagen que Juan Manuel Miñarro hizo, o sea, extraída de lo que es la sábana santa, y ponemos el pañolón justo encima de la imagen, las marcas de sangre coinciden 100%, ya es difícil, con el pañolón de Oviedo. ¿Quién? Como dice José Manuel, en el siglo XV, siglo XIV, siglo XV, fue capaz de hacer eso. ¿Quién? Hay una particularidad también, que son las manchas de las orejas. Sí. Las orejas encajan perfectamente con lo que es el hombre de la sábana santa. Y las medidas antropomórficas, que van desde la punta de la nariz a las orejas, coinciden exactamente. Incluso una manchita de sangre que hay en el sudario, que se le llama de mariposa, sí, que aparece también. Y uno dice, bueno, ¿y esto cómo es posible? Pues sin embargo está, pero es que coincide además hasta el tipo de sangre. David está comentando la sangre que tiene el sudario y la sangre que tiene, en este caso, el pañolón. Es que si hacemos un análisis de sangre, evidentemente es sangre desnaturalizada, ha perdido muchas de sus propiedades, pero si solapáis un análisis, resulta que ambas son del tipo AB, es decir, sangre judía, sangre que era minoritaria en la Europa de la época. Hoy día no, hoy día somos multirraciales, pero en la época era minoritaria en Europa y mayoritaria en Jerusalén, luego era de un hebreo, las sangres que contienen ambos lienzos. Y aunque la sábana santa tiene un análisis que nos dice, fijaos esta particularidad que curiosa, que nos dice que era del medievo, el sudario de Oviedo, el análisis que hay también de carbono 14, nos dice que es del año 711, del año además de la invasión de los musulmanes a España. Lo curioso, que sabemos que ambos lienzos estuvieron juntos. Luego, ninguna de las dos pruebas de carbono 14 son válidas. ¿Os dais cuenta del alcance que tiene precisamente esas otras pruebas, esas todas, vamos a llamarlas, circunstancias añadidas que nos hablan de una datación que debe de ser más correcta? Estamos hablando de coincidencias antropométricas, pero también tiene concordancias antropológicas. Es decir, fijaros que esas palabras, ¿verdad?, que suenan tan raro, lo vamos a intentar explicar de forma que lo podamos entender todos. Imaginaros que a José Manuel y a mí nos dan una paliza exactamente igual, la misma. Tiene la capacidad de dar los puñetazos en el mismo sitio, los palos, todo. Y los dos sangramos exactamente igual. Si a los dos nos pusieran un paño por encima, la imagen de ese paño no sería exactamente igual de José Manuel que la mía. ¿Por qué? Porque él tiene un rostro, tiene unas medidas en su cara que no son las mías, las antropológicas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que coincide exactamente el pañolón con la sábana, con lo cual la persona que tuvo el pañolón es la misma que estuvo con la sábana. Pero es que también tiene concordancias patológicas. ¿Y qué son esas concordancias patológicas? Mira, se sabe que a la persona de la sábana, al igual que a la persona del pañolón, le, y digo entre comillas, partieron la nariz. No fue el hueso de la nariz, fue el cartílago de la nariz. De hecho, tanto en el sudario de Oviedo como en la sábana santa, la nariz está desplazada hacia la izquierda, tiene una ligera torsión hacia la izquierda. Qué curioso que los dos coincidan. Sobre todo, qué curioso es que entre los dos se lleven 800 años de diferencia, ¿no? Muy raro eso. Pero es que hay más. Es que los pómulos están inflamados, tanto en uno como en el otro. Precisamente más el derecho que el izquierdo. ¿Recordáis el pasaje evangélico en el cual dice que uno de los criados de Anás abofetea, da la bofetada a Cristo? Bien, no es una bofetada como tal, lo que le da es con un palo en la cara, inflamándole lo que es el pómulo, inflamándole lo que es el ojo, ¿vale? La persona de la sábana santa, la visión la tenía muy reducida, tenía los ojos completamente inflamados. Imaginaros lo que es eso. Pero es que además, tanto en la sábana santa como en el pañolón de Oviedo existe una mancha que se produce cuando el cuerpo ya está muerto, que es una mancha trapezoidal que existe justo en la misma cara, que es de fluidos corporales, que coincide tanto en lo que es la sábana santa como el pañolón. Coincide 100%. Pero hay un dato más. Al hombre de la sábana se sabe, por estudios que se han realizado, porque se puede comprobar fácilmente en la imagen, que le arrancaron mechones de barba y de bigote. Fueron arrancados como tal. Al hombre del pañolón exactamente igual y coincidente, 100%, vuelvo a repetir, con la sábana santa. Con lo cual, hay que decir que el hombre de la sábana santa y el hombre del pañolón de Oviedo, repetiré y no me cansaré de decirlo, es la misma persona. Pero hay más datos que podemos sacar. Mirad, se sabe también, como ha dicho José Manuel, que la flagelación se hace por dos personas, un diestro y un zurdo. El diestro, los dos sabían que no tenían que matar al reo, era orden, pero uno de ellos se ensañó dando golpes en lugares que sabía que iba a provocar la muerte del rey. Quizás no en el mismo momento, pero sí al poco tiempo. Dio golpes en zonas que produjeron heridas internas en el corazón, en los pulmones, en el hígado y en los riñones. Con lo cual, si ese hombre no hubiese fallecido en la cruz, seguro hubiese fallecido posteriormente, una vez que lo hubiesen descrucificado. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas personas que dicen, ah, no, pero es que Cristo no murió en la cruz, Cristo murió después. No. Cristo fallece en la cruz porque fallece asfixiado. Y porque además, como dice José Manuel, fue lanceado. Lanceado entre el quinto y sexto espacio intercostal, con una inclinación de 14 grados respecto a la vertical de lo que es la columna vertical. Es decir, no fue atravesado de derecha a izquierda, sino que fue de abajo arriba. Eso es algo que aprenden los romanos, precisamente cuando estaban en las centurias, lo aprendían para dar muerte a sus contrincantes en cuestión de segundos. ¿Por qué? Existe una explicación muy sencilla. Cuando tú, si abriésemos el pecho de una persona y pudiésemos comprobar el espesor que tiene la cavidad torácica en el lado izquierdo y en el lado derecho, en el lado izquierdo es mucho más grueso que en el lado derecho. Aproximadamente el corazón tiene unos 2 centímetros de espesor en el lado izquierdo, mientras que en el lado derecho tiene unos pocos milímetros. ¿Qué significa eso? Que si hubiese atravesado de derecha hacia izquierda el corazón, muy probablemente, y así están los estudios hechos, la parte izquierda del corazón se hubiese taponado solo. No quiere decir que no se hubiese desangrado, pero sí se tapona y le da tiempo a una persona a acudir a un médico y que pueda ser atendido, y tienen más opciones de poder ser salvado que no si te atraviesa directamente lo que es la parte derecha del corazón. Por eso, cuando atraviesa la lanza por el quinto espacio intercostal, lo atraviesa de abajo hacia arriba, es decir, parte del corazón por la mitad. No solamente eso, como bien dice José Manuel, se ha podido comprobar que la lanza sale por el hombro derecho. Así se cumple también con uno de los evangelios. San Juan dice, y el reo fue atravesado. Y atravesado significa atravesado, no tiene otra. Atravesar es pasar de un lado hacia otro, ¿vale? Así fue lanceado Jesús de Nazaret. Y digo que podría haber fallecido fácilmente después. Los romanos no eran tontos, sabían perfectamente lo que estaban haciendo, ¿eh? Si no hubiese sido lanceado y hubiese permanecido, hubiese seguido vivo en la cruz y hubiese descendido, lo hubiesen descendido vivo, hubiese muerto, como hemos dicho. Pero claro, ya la culpa no hubiese sido de los romanos. Hubiesen sido del médico que lo hubiese atendido, el médico entre comillas, que lo hubiese atendido, que hubiese sido muy malo. No sabía curarlo. No. Fijaros que cuando flagelan a Jesucristo, lo que es las heridas, lo que es el taxim, le entra aproximadamente 2 centímetros en el cuerpo. 2 centímetros, con lo cual desgarra muchísima parte de musculatura. Eso provoca dos cosas. Una, provoca una emisión por parte del cuerpo de un componente que es el potasio, ¿vale? El potasio hace que se provoquen calambres brutales. ¿Os ha dado alguna vez? Yo creo que sí, a todo el mundo, ¿verdad? Un calambre por la noche, de esto que se nos coge en la pierna, ¿verdad? Ese calambre que se nos coge en la pierna. Bueno, pues imaginaros eso en todo el cuerpo. Eso padeció la persona que estaba en la cruz. Ese potasio, cuando hay exceso de potasio, provoca lo que es arritmias cardíacas e incluso paros cardíacos. Con lo cual, la persona que estuvo en la cruz en algún momento sufrió alguna parada cardíaca. Pero es que, además, cuando se desgarran los músculos, hay otra sustancia en el cuerpo que es la mioglobina, que también se produce. Y esa mioglobina solamente se puede expulsar del cuerpo de una forma, y es a través de la orina. Para expulsarlo a través de la orina se tiene que pasar primero por los riñones. Y para pasar por los riñones, la mioglobina provoca una cosa, y es la obstrucción de los conductos urinarios, con lo cual lo que provoca es un colapso en los riñones. La persona que estaba en la cruz sufrió, por lo tanto, tres cosas fundamentales para una muerte segura: las arritmias, el paro cardíaco y el colapso renal. Por eso hay que decir que la persona que fue crucificada jamás sobrevivió a la crucifixión, y además, no solamente eso, sino que si hubiese sobrevivido a la crucifixión como tal, como digo, hubiese muerto posteriormente. Todo eso para llegar a una conclusión, y es que tanto en el Santo Sudario como en la Sábana Santa de Turín existe lo que son fluidos pericárdicos y pleurales. También existe un escrito, es Juan, en el capítulo 20, versículo 7, si no me equivoco, en el que dice que del costado salió sangre y agua. Ese agua no hay que entenderla como este agua de una botella, sino como el agua a la que estaban acostumbrados y a la que, por desgracia, están acostumbrados todavía por aquellos territorios. Ese agua que parece más bien el agua del río Guadalquivir, ¿verdad? Ese agua entre amarillenta y verdosa. Ese es el color del fluido pleural. Con lo cual, lo que se ve cuando pega esa lanzada en el costado de Cristo es precisamente ese líquido pleural saliendo, ese agua, y esa sangre pericárdica, precisamente, que sale vaciando por completo prácticamente el cuerpo de sangre, puesto que se ha hecho un estudio y se sabe que cuando a una persona le hacen esa herida de lanzada que tiene Cristo en su costado, tarda aproximadamente entre 3, 4 segundos en desangrarse. Con lo cual, ahí tenéis la explicación también del porqué de esa sangre y ese agua en el costado de Cristo. Un sudario de Oviedo que también tuvo un recorrido histórico, que en este caso no es por el norte, sino que es sacado de Jerusalén a través de Alejandría, a través del puerto de Egipto, que llega a Cartagena, aquí a España. De Cartagena pasa a Sevilla, en Sevilla lo tenemos varios siglos, en la catedral, hasta que, bueno, la zona que era la catedral, evidentemente, era parte de un antiguo templo. Pero lo curioso de todo ello es que cuando se produce la invasión musulmana, para quitar todas las reliquias del alcance, en este caso de los invasores, por temor a destruirlas, lo que hacen es que las envían a Toledo, y ante el empuje, en este caso, de la invasión musulmana, la llevan al monte sacro, lo que eran Asturias, donde allí es escondida, hasta que Alfonso el Casto decide ver esa reliquia. Había que tener mucho cuidado con el arca, porque decían que cuando la abría se quedaba ciego. Entonces era superstición, sobre todo para evitar que se robaran. Pero cuando descubren que allí hay varias reliquias, no solo el sudario, se forra en plata, y hoy día el sudario de Oviedo, obviamente, pues se puede ver en la ciudad de Oviedo, en la Cámara Santa, que está en el subterráneo, y se puede, en este caso, contemplar en un relicario en el que te enseñan, en unas determinadas épocas del año, cómo es el lienzo, que es, bueno, prácticamente lo que estáis viendo aquí, puesto que es una reproducción 1-1, y es una reproducción real, es decir, vais a ver prácticamente lo mismo. Tiene restos de pólvora de la Revolución de Asturias, que sabéis que dinamitan parte de lo que es la catedral y deja esas partes, esos gránulos, micrometeoritos también tiene. Tiene carmín, sí, carmín, porque España tuvo una época en la que tenía un régimen en el cual la señora de Franco pues no tuvo otra cosa que acercarse al lienzo y darle un beso con los labios llenos de carmín, y la dejó marcada, ¿no? ¿Qué más tiene? Tiene un grave error. Tiene restos de pintura, en este caso dorada, y es que el que estaba pintando el marco pues dijo: ¿dónde apoyo la lata? Sobre el paño. Y lo apoyó directamente sobre el pañolón, con lo cual también tiene restillos de lo que son. Pero lo básico Lo que hay que tener en cuenta de todo lo dicho hasta el momento de las dos reliquias es la concordancia que hay entre ambas. Como comentaba David, el líquido, en este caso hemorrágico, el líquido pleural, existe en las mismas formas en ambas reliquias. Hay una máxima en medicina que cuando se produce una hemorragia, la hemorragia tiene que salir por algún lado. O sale por el costado, o cuál es el otro sitio por donde podía salir, por la boca. Cuando descuelgan al reo se produce un vómito de sangre, en el cual es sangre post-mortem. La sábana santa tiene sangre per-mortem y sangre post-mortem. Eso es en los análisis que se hacen de infrarrojo, se ve bien por el brillo, por las características que tiene la sangre, con más o menos oxígeno. Y es muy curioso porque ambas reliquias lo tienen. Es decir, hay una concordancia tan plena, tan absoluta, que se puede decir, sin miedo a equivocarnos, que en algún momento de la historia, en algún momento del siglo I, ambas reliquias estuvieron en contacto. Que una es la Sindón que estaba sobre la mesa y que la otra era uno de esos lienzos que estaban a un lado en el propio sepulcro. Luego podemos encontrarnos la mentonera, las vendas. La sábana santa no es simétrica. En un lado es 10 centímetros más pegada al borde que otro. Y eso tiene una explicación. Cuando se descuelga el cuerpo abajo, hay que liarlo. ¿Y cómo se lía? Se desgaja un trozo del propio lienzo, una banda en forma de venda de 10 centímetros, que es el que se lía y se lleva al sitio. Es tan sencillo como... A muchas veces la explicación más sencilla, más fácil, es posiblemente la acertada. Pues esa es la que vais a encontrar tanto con la sábana santa como con el sudario de Oviedo. Si alguna vez nos preguntan, pues simplemente dejando todo lo que es creencias personales, lo que sí podemos decir es que a la luz de la ciencia, hoy día hay pocos argumentos que nos puedan decir, primero, que no estuvieron juntas, y segundo, pues que evidentemente que a la persona que contuvo en algún momento sufre la misma pasión de Jesús de Nazaret, refrendada por lo que nos dicen los análisis médicos, como bien comentaba David, que debe de dar como marca, ambas marcas las tenemos, y que en este caso solo conocemos un caso en la historia que nos haya llegado, un solo caso, y ese solo caso es el de Jesús de Nazaret. A partir de ahí, que cada uno saque sus propias conclusiones. Pero fijaos, si interesante es hablar de la sábana santa o hablar del sudario de Oviedo, más interesante es irnos a México. México tiene, como país, mil sitios que ver, que disfrutar, que vivir. Pero si nos vamos a un lugar dentro o cercano a lo que es Ciudad de México, antiguamente el DF, nos vamos a encontrar con un cerro muy particular que va a tener una cita con la historia y con la Virgen María. Sí, porque hemos estado hablando de una pasión, ¿verdad?, con datos muy duros, muy fuertes, y hay datos que no hemos dado. Puedo asegurar que hay datos todavía mucho más fuertes. Yo, con tu permiso, voy a dar uno. ¿Sabéis qué temperatura llegó a tomar el cuerpo del crucificado? 45 grados. 45 grados de temperatura. Eso es una muerte segura. O sea, no hay vuelta atrás. Eso, somos nosotros con 37,5 y estamos hechos polvo. Imaginaros con 45 grados cómo puede estar ese cuerpo. Pero bueno, ya después, si queréis al finalizar y demás, si queréis hacer alguna pregunta al respecto, algún dato incluso que no hayamos dado, pues lo vemos. Pero vamos a hablar de algo más dulce, ¿verdad?, como es en este caso María de Guadalupe. Y digo María de Guadalupe porque es como se le presenta a un pastor, ¿vale?, a una persona que se llama Juan Diego, en este caso, que iba paseando cierto día por el cerro del Tepeyac, 9 de diciembre del año 1531, iba paseando por el cerro del Tepeyac, y se le presenta a una mujer de entre 18 y 20 años, que dice llamarse María de Guadalupe y que le da un encargo. Ese encargo era ir a visitar a Fray Juan de Zumárraga, obispo de la Nueva España, obispo en este caso de América, y que le diese un recado de su parte diciendo que le tenía que construir un templo, una iglesia, un lugar de oración en aquel lugar donde ella se estaba apareciendo, el Cerro del Tepeyac. Hay que decir que a día de hoy la Ciudad de México tiene 28 millones de habitantes, más de la mitad de los habitantes que tiene España entera. Pues imaginaros, más de la mitad metido en una sola ciudad. Eso es de locos. Os puedo asegurar que es de locos. Bien, pues en esa ciudad a día de hoy existen todo tipo de religiones, desde la cristiana, evidentemente, a mormones, protestantes, incluso una religión que cada vez está proliferando más, no solamente en América, sino también en España, como es la religión, el culto a la Santa Muerte. Bien, pues todos ellos, evidentemente, la gran mayoría de personas en América Latina, se vanagloria de decir que son guadalupanos. Y no solamente en América, también en España, puesto que María de Guadalupe es nombrada como emperatriz de Latinoamérica, ¿vale? Con lo cual no es de extrañar, evidentemente, que ese culto a la Virgen de Guadalupe esté pues en todos los rincones, no solamente de Latinoamérica, como digo, sino también de España. Tanto es así que si vas por cualquier rincón de esta tierra, te vas a encontrar que hay casas, que hay hogares, que hay oficinas, hay negocios, donde lo primero que te encuentras siempre es la imagen de la Virgen de Guadalupe. Bien, del contexto histórico, bueno, pues 1300... Quiero hacer esto rapidito porque creo que es más interesante conocer los misterios de la yate en sí. El año 1325... se funda lo que es Tenochtitlán por los aztecas, capital del imperio azteca, en un lugar que es conocido como el lago Texcoco, lugar donde actualmente hoy en día se encuentra lo que es Ciudad de México, México Distrito Federal, capital de lo que es México país, ¿no? Bien, pues en este lugar los aztecas, a través de Moctezuma II, cuando llegan los españoles, rinden lo que es la ciudad a Hernán Cortés. Los aztecas no lo ven bien, no lo consideran oportuno, y lo que hacen es matar precisamente a Moctezuma II, lo que es conocida como la Noche Triste, ya que, rendir el imperio a los españoles era, pues, bueno, un agravio total, una aberración. Es precisamente Cuauhtémoc, al final, el que en el año 1521 rinde lo que es el imperio, ya que el asedio que había provocado pues los españoles produjo hambruna, produjo enfermedades, casi la mitad de la ciudad de Tenochtitlán cae durante este asedio, y ya digo, Cuauhtémoc en este caso pues rinde finalmente el imperio a Hernán Cortés. Los aztecas tenían una deidad principal, y con ello vais a entender también el porqué tanto culto a la muerte. Era Tonantzin-Cuaticlue. Tonantzin-Cuaticlue, que significa la señora con faldos de serpiente, era la señora de la muerte, la señora del inframundo. De ahí que veamos en muchísimas ciudades, tanto aztecas como mayas, precisamente que hay un templo siempre dedicado a la muerte, siempre dedicado a Tonantzin-Cuaticlue, en el caso azteca, evidentemente. Bien, pues este adoración a Tonantzin-Cuaticlue va a pasar en muy poco tiempo, 10 años solamente, a ser a Tonantzin-Cuatalyope o Tonantzin-Guadalupe, la señora Guadalupe. Porque, como digo, 9 de diciembre de 1531 se le presenta a Juan Diego para que le dé ese mensaje hacia Fray Juan de Zumárraga. El mensaje, Fray Juan de Zumárraga, cuando recibe la primera vez a Juan Diego, pues evidentemente dice que bueno, que sí, que un loco más que está intentando, pues, bueno, convertirse al cristianismo, ¿verdad? Con lo cual no lo toma en serio, lo echa incluso de su oficina, de su despacho, y bueno, Juan Diego agacha la cabeza, como humilde que era, y se va a su casa. Al día siguiente vuelve al cerro del Tepeyac y nuevamente aparece María de Guadalupe y le dice que hace por allí, que no va a ver a Fray Juan de Zumárraga para darle ese recado. Él le dice que Fray Juan de Zumárraga no le echa cuenta, no le presta atención. Con lo cual ella le dice: ve, hijo mío, como dice ella, el más pequeño de mis hijos, ve hacia Fray Juan de Zumárraga y dale nuevamente mi recado. Dile que yo, María de Guadalupe, soy quien te manda. Él va nuevamente hacia Fray Juan de Zumárraga, pero cuando lo van a recibir en la puerta y le dan el recado a Fray Juan, Fray Juan directamente le dice que allí no entra, que no, fuera. Con lo cual ni siquiera habla con él. Él ya siente vergüenza, y ¿qué es lo que hace? Pues encerrarse en su casa. Y no es hasta el día 12 de diciembre del año 1531 cuando él, que tenía que ir a por medicamentos para su tío Juan Bernardino, en vez de pasar por el cerro de Peña, da una vuelta completamente para evitar así a la señora, ¿verdad? Y cuál es su sorpresa, que cuando está dando la vuelta ella se aparece nuevamente y le dice que a dónde va, que por qué no cumple con lo que ella le está mandando. Él le dice que no puede hacer nada más, que Fray Juan de Zumárraga no le cree. En ese momento María de Guadalupe le dice que suba al cerro del Tepeyac y allí encontrará unas rosas de Castilla, la cual en aquella época, evidentemente, quien sepa un poquito de botánica sabe perfectamente que en diciembre las rosas, como que no, y más en un lugar tan frío como es aquel, y más rosas de Castilla, ¿verdad?, que son súper sensibles al cambio de temperatura. Bien, pues que suba, recoja esas rosas que están allí, la lleve en su ayate, en su poncho, para que todos nos entendamos, y se las presente a Fray Juan de Zumárraga. Es lo que hace. Y recogiendo esas rosas de Castilla, como veis ahí, se las lleva a Fray Juan de Zumárraga. Fray Juan de Zumárraga, cuando escucha de que él trae una prueba para que sepa que es María de Guadalupe quien lo manda, lo recibe, y él, al abrir su poncho, su ayate, caen esas rosas, y en el ayate lo que aparece precisamente es esa imagen que veis ahí justo al lado de la sábana santa de Turín. Hay que decir que esa imagen que tenéis ahí es un 20% más grande que la real, que la auténtica, ¿vale? Ahora explicaremos todo. Bien, hay que decir que a partir de ese entonces pasa, los convertidos a la religión cristiana, de 250.000 personas a más de 9 millones de personas. Con lo cual, imaginaros el impacto que produjo la aparición de la Virgen de Guadalupe y cómo corrió la noticia como la pólvora por aquellos lugares. Bien, pero estamos hablando de algo que en algún sitio tiene que aparecer, ¿verdad? Eso donde se cuenta. Eso se cuenta en ese libro que tenéis ahí, que es el Nikam Mopogwa. El Nikam Mopogwa es un libro escrito en verso. En este caso son 218 versos que escribe Antonio Valeriano. Y bueno, pues en el año 1649, cuando Luis Lasso de la Vega pues traduce eso que ha escrito Antonio Valeriano, que era nada más que un escribano de la época, y es donde se cuenta la historia de María de Guadalupe y Juan Diego. Bien, pero es que hemos dicho que existe devoción por todos lados, y existe devoción sobre todo en Sevilla. ¿Por qué en Sevilla? Fijaros que es muy simple. Sevilla era puerto de Indias, lugar donde todo lo que venía de América pasaba por Sevilla. Con lo cual, aquel que venía con una devoción adquirida en aquellas tierras, como era la devoción a María de Guadalupe, también quería traer esa devoción a su pueblo, a su plaza, a su parroquia o a donde fuese. Y es por lo que en Sevilla existe actualmente más de 185 reproducciones de la Virgen de Guadalupe, esta no cuenta. Y existen más de 60 reproducciones. Cuando hablo de reproducciones me refiero a lienzos, en colecciones particulares. 185 existen en diferentes parroquias de la ciudad de Sevilla. Entre ellas, pues tenéis ahí el convento de San José del Carmen, en la parroquia de San Nicolás de Bari. Incluso sabéis que somos muy dados a devociones que son de gloria, convertirlas en dolorosas, ¿verdad? Y ahí tenéis precisamente a la Virgen de Guadalupe de la Hermandad de las Aguas, en Sevilla, o incluso esa reproducción que existe en la calle principal de la Candelería de la Virgen del Rosario de Montesión. Todas ellas, como digo, traídas a Sevilla por, bueno, los diferentes devotos de la imagen de la Virgen de Guadalupe a lo largo de la historia. Pero estamos hablando de la yate o tilma. ¿Qué es una yate o qué es una tilma? Pues mira, una yate o una tilma es un poncho, el poncho que usaban en aquellos momentos las personas de los nahuales, como se llama el nombre de los indígenas de aquella época, que está hecho con fibra de maguey, una fibra vegetal que su duración aproximadamente de vida, y aquí ya empezamos a entrar en los misterios de la yate de la Virgen de Guadalupe, la vida normal de una yate es de aproximadamente entre 30 y 40 años. La imagen de la Virgen de Guadalupe tiene casi 500 años, intacta. Ahora explicaré más cositas. Pero el ayate de la Virgen de Guadalupe, como digo, es fibra vegetal. Y la fibra vegetal, cuando se seca, lo normal es que se ponga áspera, se ponga muy dura. Sin embargo, el ayate de la Virgen de Guadalupe, en el lugar, en la parte donde aparece la imagen de la Virgen, es aterciopelada. ¿Cómo se puede conseguir eso con la fibra vegetal? Y más, después de 500 años. Difícil. La imagen de la Virgen de Guadalupe mide aproximadamente 1,40 m, pero la tilma, el ayate, mide 1,70 m por 1,05 m. Con lo cual, estamos viendo solamente una parte de lo que es el ayate de la Virgen de Guadalupe. No es como la sábana santa, que esos 4,35 m que tiene, pues se ven completamente, tiene el largo completo. Esto que veis aquí ahora mismo solamente estáis viendo lo que es la parte de la sábana, solamente estáis viendo la parte anterior, la parte de donde está el rostro. Si dieseis la vuelta por dentro de lo que es la capilla, veríais la parte posterior de la misma. Como digo, la Virgen mide aproximadamente 1,40 m, 1,43 m, y representa a una mujer dentro de unos 18-20 años embarazada. Dato muy importante. Quedaros con ese dato porque posteriormente tiene su explicación. Y como digo, son 500 años intacta. 500 años de una yate que no se ha encontrado en los estudios ningún trazo de productos que hayan podido servir para la conservación del mismo. Con lo cual, que alguien me explique cómo, después de 500 años, una fibra vegetal sigue completamente intacta. Pero es que hay más. Ese que veis ahí, que es Javier Torroella, era un médico que hizo las primeras investigaciones sobre el ayate de la Virgen de Guadalupe. Y esas investigaciones dieron lugar a varias cosas. La primera, que aquellas personas que dicen que la imagen de la Virgen de Guadalupe es una pintura, podemos decir que la Virgen de Guadalupe, y aquí tiene una concordancia total con lo que es la Sábana Santa de Turín, de ahí que nuestras conferencias siempre sean unidas, ambas reliquias, no existen trazos de pintura. ¿Qué quiere decir eso? Cuando alguien pinta, incluso una pared, incluso con microscopios en algunos casos, evidentemente, esos trazos de pintura, siempre veríamos que está pintado hacia arriba, de arriba abajo, o de derecha hacia izquierda, o como haría yo cuando, si me pongo a pintar en círculo muchas veces, soy así de malo pintando, ¿qué vamos a hacer? ¿Vale? Esos trazos no existen en el ayate de la Virgen de Guadalupe, ni existen tampoco en la Sábana Santa de Turín. Con lo cual, aquellos que dicen que la imagen, tanto de la sábana como de la yate, son una pintura, que me expliquen cómo no existen entonces trazos tales. Pero es más, si es una pintura, tienen que tener restos de productos químicos, ¿vale? De lo que son colorantes naturales, minerales, o como digo, animales, minerales o artificiales, químicos. Sin embargo, ni en la yate ni en la sábana santa se han podido encontrar esos pigmentos que podamos decir pertenecen a una pintura. Sí es cierto, como decía José Manuel antes, en lo que es el sudario, que existen en algunos casos algunos trazos de pintura. Pero como decía José Manuel, los trazos de pintura, por ejemplo, que existen en el Santo Sudario, es de esa lata que se pone encima. Y los trazos de pintura que existen sobre la yate de la Virgen de Guadalupe son restauraciones que se tienen constancia de dicha restauración, o incluso de una aberración que se hizo sobre la yate de la Virgen de Guadalupe, que fue pintarle una corona dorada a la Virgen. Gracias a Dios hubo alguna mente lúcida que la quitó. Pero esos son los trazos de pintura que se pueden encontrar sobre la yate. No existen otros trazos de pintura que no sean esos. Con lo cual, si es una pintura, ¿dónde están? Bien, pero vamos a seguir, porque el yate de la Virgen de Guadalupe, si os fijáis ahí en esa imagen, lo estoy poniendo justo al lado de la sábana santa de Turín, del rostro de la sábana santa de Turín. Y es que antes José Manuel ha dado un dato sobre la sábana, ¿verdad? Y es que es hidrológicamente estable, químicamente estable y térmicamente estable. Solamente existe un lienzo en el mundo que se puede equiparar a dicho lienzo, en este caso, como es la síndrome de Turín, y es el ayate de Guadalupe. Es químicamente estable porque el ayate de Guadalupe sufre un accidente en el que le cae ácido nítrico encima, y el ácido nítrico, para aquel que no lo conozca, es para la fibra vegetal como el ácido sulfúrico, exactamente igual, se lo comería. Sin embargo, en el ayate de la Virgen de Guadalupe que tenéis ahí, si os acercáis y lo veis posteriormente, a la derecha, en el vértice superior derecho, se ve una mancha, y es de esa lata de ácido nítrico que se le cae a una limpiadora cuando estaba limpiando, en este caso, el marco de la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, al ayate no le pasa absolutamente nada. Es hidrológicamente estable, puesto que la Virgen de Guadalupe, el ayate de la Virgen de Guadalupe, ha permanecido durante años, décadas, siglos, a la intemperie. Con lo cual, la humedad, el agua, lo ha impregnado, y sin embargo, el ayate no ha perdido absolutamente nada de los trazos de ella. Y es térmicamente estable, porque el ayate de Guadalupe sufre un atentado en el cual la iglesia, la basílica donde se encontraba el ayate de Guadalupe, queda totalmente destrozada. La explosión se escucha a cuatro barrios aquí, ¿no?, de distancia. La explosión suena a esa distancia. Incluso una imagen, un cuadro de San Antonio que se encontraba en lo que era la sacristía, igual que si aquí tuviésemos la sacristía ahí detrás, ¿verdad? Imaginaros una explosión a los pies de la Virgen del Rocío, pues detrás estaría un cuadro de San Antonio. Ese cuadro de San Antonio queda completamente destrozado. Es más, vais a ver luego la imagen de lo que se llama el santo crucifijo del atentado, que es de bronce, puede tener una altura aproximadamente de 1,20 m más o menos el crucifijo, y está completamente desvencijado. Imaginaros la explosión que hubo allí. Bien, pues como digo, el ayate de la Virgen de Guadalupe es térmicamente estable. Repito, solamente dos lienzos, afortunadamente el Santo Sudario no ha sufrido esas vicisitudes, pero solamente hay dos lienzos en el mundo que puedan decir que tiene esas características, y los dos lo tenéis ahí juntos ahora mismo. Bien, pero existe un enigma que todo el mundo conoce de la Virgen de Guadalupe, y son sus ojos, ¿verdad? Repito, la imagen de la Virgen de Guadalupe mide 1,43 m, sus ojos 8 milímetros, simplemente. En esos ojos hubo un señor, como era el doctor Tonsman, que comprobando la imagen de la Virgen de Guadalupe, se dio cuenta de que en la imagen de la Virgen de Guadalupe, en sus ojos, había una imagen, y digo una imagen, un rostro. Qué raro. Cuando lo pudo comprobar bien con un microscopio, se puede ver con una simple lupa, ¿eh? Pero cuando lo ve con un microscopio, era un rostro completamente definido. Eso lo vio en el ojo izquierdo. Cuando se fue al ojo derecho, ¿cuál fue su sorpresa? Que existe el mismo rostro, pero distorsionado. Y eso tiene una explicación científica. Y es que, tal como yo estoy mirando a vosotros, me voy a poner ahora mismo de ejemplo a mi compañero José Manuel, que está aquí. En mis ojos, si hicieseis una fotografía, estaría el rostro de José Manuel, la imagen de José Manuel, estaría precisamente aquí, porque por eso lo estoy viendo, ¿verdad? Pero en mi ojo izquierdo existiría la misma imagen distorsionada, porque la distancia hacia mi ojo derecho es mayor, o sea, es menor en este caso, que hacia mi ojo izquierdo, ¿verdad? Con lo cual, la imagen que se refleja en mi ojo izquierdo estaría distorsionada con respecto al ojo derecho. Bien, eso aparece en los ojos de la Virgen de Guadalupe. Si es una pintura y es del siglo XVI, nos vamos a ir prácticamente también al mismo caso que el de Ayate, ¿quién tenía esos conocimientos en oftalmología en aquella época? Nadie. Nadie. O sea, no demos más vueltas, busquemos, no, nadie. ¿Vale? Bien, pues vamos a seguir, porque he dicho que ahí había una imagen, pero es que cuando se ve la imagen por un microscopio, no es una, son 13. Y hay 13 personas en los ojos de la Virgen de Guadalupe. Se ha hecho un estudio, y esas 13 imágenes, ¿quiénes son? Pues se ha podido comprobar, digo, por pinturas de la época también, en el que una de ellas es Fray Juan de Zumárraga, otra de ellas es Juan González, precisamente el intérprete de Fray Juan de Zumárraga, una sirvienta del obispo, en este caso se conoce, ha sido hace muy poquito tiempo que se ha podido conocer el nombre a través de escritos de la época, que se llamaba María, que era de rasgos negroides, y una familia completa de indígenas de la época, la cual pues incluso llevan hasta un niño pequeño en sus espaldas. Ay. Por ende, también existe ahí de otras personas que, bueno, al parecer todos ellos podrían estar en esa escena de Juan Diego presentando ese ayate delante de Fray Juan de Zumárraga. Pero claro, y esa otra imagen que se ve tan definida y que no está en la pupila, sino que está en el iris, ¿quién es? Pues a través precisamente de grabados de la época, se ha podido saber que esa imagen en primer plano era precisamente la de Juan Diego. Evidentemente tiene su explicación. Esa primera imagen es de la persona que estaría más cerca del ayate. El ayate lo portaba Juan Diego. Con lo cual, ahí está. Pero bueno, es que ahí veis esa definición ya hecha por ordenador de cómo se representaría la imagen de Juan Diego y de las otras 13 personas que están en los ojos de la Virgen de Guadalupe. Pero la Virgen de Guadalupe, el ayate de la Virgen de Guadalupe, a mí me gusta llamarlo que es un códice. ¿Por qué es un códice? Mirad, es un códice del siglo XVI. El que haya visto la película del Código da Vinci sabe lo que es un códice, ¿verdad? Son datos que están grabados en un sitio para que aquellas personas que obtengan el conocimiento pues puedan descifrarlo. Y ese conocimiento es el que quiero daros a vosotros. Fijaros que el ayate de la Virgen de Guadalupe, lo podéis ver allí, lo podéis ver en la imagen, tiene una serie de estrellas en su manto. Esas estrellas se ha podido comprobar que pertenecen al cielo de México, Distrito Federal, exactamente el 12 de diciembre del año 1531. Curiosamente, la noche de la aparición de la Virgen a Juan Diego. Claro que el que sepa un poquito de astronomía y de astrología dirá, es que eso no es así del todo cierto, David, porque ahí aparecen constelaciones en la derecha que deberían estar en la izquierda y de la izquierda que está en la derecha, claro. Estamos olvidando una cosa, que esta representación de la Virgen viene dada desde lo alto. Y si nos pasa igual que en lo que es la Sábana Santa, dato que podéis ver en la Sábana Santa, porque claro, estamos diciendo también que la herida del costado es del derecho, sin embargo, si lo vemos en la Sábana Santa, está en el otro lado. ¿Esto cómo va a ser? Eso es mentira, entonces. Nos está diciendo algo que no es cierto. Debemos pensar que la sábana estaba encima del cadáver, con lo cual lo que es derecha es izquierda, lo que es izquierda es derecha. Es un espejo. Lo mismo pasa con el ayate de la Virgen de Guadalupe. Existen constelaciones en su manto, como puede ser, por ejemplo, en el lado izquierdo, visto de frente, como puede ser la Osa Mayor, como puede ser Tauro, el cochero o el dragón. Y en el lado derecho se aprecia precisamente Escorpión, la Cruz del Sur o incluso Sirio. Vuelvo a repetir, si somos capaces de trasladar la imagen, eso se hace también a través de ordenador y demás, del cielo de México, Distrito Federal, el 12 de diciembre del año 1531, veríamos que coincide exactamente con esas estrellas que están en su manto. Pero hay más, porque en su manto existen, si las contamos, exactamente 46 estrellas. 46 estrellas son 23 pares de cromosomas, que son los que componen un ser humano. ¿Quién en el siglo XVI sabía que nosotros somos 23 pares de cromosomas? Nadie. Hay que saber, hay que tener idea que, bueno, todo el tema de genética, podemos decir que nació ayer, prácticamente. ¿Casualidad? Yo no creo en las casualidades. Pero nos vamos ahora a la saya de la Virgen de Guadalupe, a su túnica. Y resulta que la saya de la Virgen de Guadalupe está compuesta por una serie de flores. Flores que, si cogemos la imagen de la Virgen de Guadalupe y la ponemos de forma horizontal en vez de vertical, flores que coinciden exactamente con los montes principales de México, del centro de México, lugar donde estaban precisamente los aztecas. Porque muchas personas me han preguntado, bueno, ¿y por qué solamente del centro y no del sur o no del norte? México en aquella época estaba hecho a base de diferentes civilizaciones, los toltecas, los olmecas, que eran civilizaciones anteriores a los aztecas, pero sí estaban los chichimecas, había parte de los mayas aún, los mayas a día de hoy no han desaparecido, hay que decirlo, siguen. Muchísimas civilizaciones. Solamente en el centro, en el año 1531, solamente en el centro de México es donde estaban solo y exclusivamente los aztecas. Bien, pues como digo, la imagen de la Virgen de Guadalupe, esas flores coinciden exactamente con los principales cerros, los principales montes de México. Para hacer esto es necesaria una imagen de satélite. Que yo sepa, en el siglo XVI no había satélite, ¿verdad? Creo que no, creo. Ya los chinos no sé lo que habrán hecho en aquella época, pero creo que no, ¿eh? Hay una imagen, una flor, es la única que tiene la Virgen de Guadalupe, que tiene cuatro pétalos. Esa flor se encuentra en el vientre de la Virgen. ¿Sabéis con qué monte coincide esa flor? ¿Con qué cerro? Con el cerro del Tepeyac, el cerro de la Aparición, donde se aparece María de Guadalupe. Pero es que esa flor de cuatro pétalos que aparece justo en su vientre, que lo tenéis ahí y que lo podéis ver posteriormente, tiene también un significado. Un significado que, como digo, es un códice. ¿Por qué? Porque ese significado, lo tenéis ahí, esa representación de flor de cuatro pétalos, no es solamente la civilización azteca quien lo hace, sino hay muchas más civilizaciones, pero para la civilización azteca significa la vida. Curioso. El vientre de una mujer, que digo, repito, está embarazada, que coincide con el cerro del Tepeyac y que además significa la vida. Curioso, ¿verdad? Pero tenemos más datos, y es que la Virgen de Guadalupe está sobre una luna negra. Fijaros ahí y fijaros ahí, sobre una luna negra. ¿Qué significa esa luna negra? Pues significa precisamente el eclipse, porque una luna negra no deja de ser un eclipse, ¿verdad? Significa el eclipse de la religión que en aquel momento estaba, esa religión politeísta que había en aquel entonces en México, y que pasa a ser a una religión monoteísta con una devoción principal, María de Guadalupe. Pero es que, es más, si nos vamos al náhuatl, al idioma que hablaban en aquella época, México significa el ombligo de la luna. Es lo que significa México. Como digo ahí, me de Mextli, que significa luna, xi de Xictli, que significa ombligo, y co, que denota lo que es el lugar, ¿eh? Es simplemente una denotación dentro de lo que es una palabra. Con lo cual, el ombligo de la luna. Qué curioso que la Virgen precisamente aparezca sobre una luna. ¿Sobre qué ciudad? Ciudad de México. Pero nos vamos a más, porque justo debajo de la Virgen hay un ángel. Y ese ángel, en sus alas, tiene una serie de colores, cuatro en concreto. Colores que son el negro, el verde, el amarillo y el rojo. Muchas personas dijeron, ¿la bandera de México? La bandera de México no tiene amarillo. Ah, bueno, pues entonces representa a los guerreros emplumados, ¿verdad? Que eran los guerreros, pues, de élite de los aztecas. Los guerreros emplumados no iban con esos colores. Entonces, ¿qué significa esos colores? Se ha podido saber que los colores negro, verde, amarillo y rojo representan los cuatro puntos cardinales, no solamente para los aztecas, sino también para los mayas, las dos grandes civilizaciones de aquel entonces. Es curioso, porque María de Guadalupe es proclamada emperatriz de todo el continente americano, de norte a sur, de este a oeste. ¿Casualidad nuevamente? Pero es que hay un dato más, y es que la imagen de la Virgen de Guadalupe tiene una ligera inclinación, sobre todo su cabeza, de 23,5 grados. 23,5 grados, ¿qué es? Pues 23,5 grados es la inclinación exacta del eje de la Tierra. Sin esa inclinación, la vida en la Tierra no existiría. Así de claro. ¿Quién, vuelvo a repetir, en el siglo XVI sabía qué inclinación tenía el eje de la Tierra? Nadie. ¿Casualidad entonces? Ya son muchas casualidades, ¿no creéis? Muchas. Pero es que hay otros datos. Como digo, la Virgen de Guadalupe, cuando vayas a visitarla, si no habéis tenido oportunidad de hacerlo, es un cuadro, ¿verdad? Es un lienzo metido dentro de un marco que está aproximadamente a unos 4 metros y medio de altura, y que para visitarlo, cuando llegáis a lo que es el altar, entráis en una cinta como la de los aeropuertos, donde os montáis, no tenéis que mover los piesecitos, os van pasando directamente. De esta forma, lo único que se intenta es que las personas no se queden paradas y pueda haber tráfico de personas y pueda todo el mundo ver la imagen de Guadalupe de cerca. Pues cuando os ponéis en una punta de la cinta y llegáis a la otra, si vais haciendo una secuencia fotográfica de la imagen, os vais a dar cuenta que el color del manto cuando empezáis no es el mismo que el color del manto cuando termináis. Eso es un efecto óptico que se llama iridiscencia. La iridiscencia no es posible crearlo de forma artificial. Siglo XXI, No se puede crear de forma artificial. ¿Quién en el siglo XVI, si es una pintura, tuvo la capacidad de crear ese fenómeno que a día de hoy, siglo XXI, no somos capaces de hacer? Bueno, pues eso se produce en el manto de la Virgen de Guadalupe. Lo vais a ver, que pasa de un verde claro a un verde oscuro, un verde agua oscuro. Curioso. No me entretengo más porque estamos casi llegando al límite, ¿verdad? Pero me gustaría daros otros datos más de forma rápida. Y es que la imagen de la Virgen de Guadalupe, si la miráis al microscopio, tiene gotas de agua. Gotas de agua que, según los estudios, pertenecen a la creación de la imagen. Es decir, al 12 de diciembre del año 1531. ¿Qué son esas gotas de agua? ¿Puede ser el rocío de las rosas que se presentaran con el ayate a Fray Juan de Zumárraga? Probablemente. Y como os digo, ahí tenéis esa mancha de ese ácido nítrico que os comentaba anteriormente. Sin embargo, como digo, permanece completamente intacto. no se destrozó. Ahí tenéis también ese atentado que sufre el 14 de noviembre del año 1921. Y ahí tenéis ese crucifijo que os decía. Ese crucifijo de bronce, completamente desvencijado, así es como queda y así es como está expuesto en la Basílica de Guadalupe. Y que, bueno, si eso le pasó al crucifijo, que es de bronce, como os repito, ¿por qué no le pasó absolutamente nada a la yate de la Virgen de Guadalupe cuando esa carga de dinamita se puso en un ramo de flores justo a sus pies? No hay explicación. Pero existe también leyendas muy rápidas que os voy a decir. Leyendas como que, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe, la temperatura que tiene es de 36,5 grados. No es cierto. La temperatura es la de temperatura que existe en el ambiente. Si existe 20 grados, pues serán 20 grados. Lo que sí es cierto es que se intenta mantener una temperatura aproximadamente de unos 25 grados, ¿no, José? Uh-huh. Unos 25 grados, que es la temperatura... 24, más o menos. 24, 25 grados, que es la temperatura que, se mantiene precisamente este tipo de obras, vamos a llamarlo así, en buen estado. La humedad perfecta. Para la humedad, evidentemente. También se dice que si con un estetoscopio escuchásemos lo que es la imagen de la Virgen de Guadalupe, pues si la pusiéramos en su vientre, escucharíamos 115 pulsaciones por minuto, el latido de un corazón a 115 pulsaciones por minuto, latidos que más o menos puede tener un feto. Falso. Falso. Ahí no se escucha absolutamente nada. Nada, os lo aseguro. Pero aquí es el dato que yo os decía que tuvieseis en cuenta de que la Virgen está embarazada. Y es que tiene un cíngulo negro. Cíngulo negro representa en los judíos precisamente las mujeres embarazadas. Se dice, cuenta la leyenda, que ese cíngulo era de color blanco y que cuando se produjo el gran terremoto de México que destrozó por completo la ciudad, ese cíngulo pasó a ser negro, se convirtió a negro solo. Eso es falso, es falso. Nunca, jamás, el cíngulo ha sido blanco. En todas las representaciones, incluso del siglo XVII y siglo XVIII, de la imagen de la Virgen de Guadalupe, siempre el cíngulo se ha pintado de color negro, con lo cual es mentira que haya sido blanco anteriormente. No todo es verdad. Conclusiones. Pues yo lo tengo claro. Porque ¿quién y con qué se pudo pintar la imagen de la Virgen de Guadalupe sin dejar trazos? Os voy a hacer las preguntas en resumen de todo lo que hemos visto. ¿Quién pudo pintar 13 imágenes en 8 milímetros? ¿Quién dio ese tratamiento, si no existen partículas tales, para mantener una yate durante 500 años? ¿Cómo se ha podido hacer coincidir milimétricamente los diferentes montes sagrados? Digo sagrados porque hay que decir, no lo he dicho antes, que son todos montes sagrados. Con esas flores que aparecen en la saya de la Virgen de Guadalupe. Si para eso es necesario un satélite. ¿Quién? Que alguien que me dé una explicación. ¿Quién tuvo los conocimientos en el siglo XVI para crear tanto el efecto de iridiscencia como para saber que el eje de la Tierra tenía la inclinación que tiene y hacerla coincidir con esa imagen de la Virgen de Guadalupe? Yo lo tengo claro, y es que el día 12 de diciembre del año 1531 fue María de Guadalupe la que bajó de los cielos, precisamente, y se plasmó su imagen en esa tilma, en ese poncho de Juan Diego, para que así las personas que la viesen creyesen, y para que así esas personas que tenían esa religión politeísta pudieran convertirse a esa religión, a esa nueva religión, como era la religión cristiana, y seguir la devoción que hoy en día todos se vanaglorian de hacer, como es no ser cristiano, sino ser guadalupano, que es muy diferente. Con lo cual, yo a vosotros no os voy a intentar convencer, sino que a través de los datos que hemos dado, no solamente de la yate de la Virgen de Guadalupe, sino también de la síndrome de Turín y, por supuesto, del Santo Sudario de Oviedo, saquéis vuestras propias conclusiones y seáis vosotros quien digáis quién es ese hombre y quiénes son o quién es esa mujer que está ahí en la yate de Guadalupe. Por mi parte, No sé si José Manuel tiene que apostillar algo. Simplemente, si tenéis alguna pregunta, alguna consulta que realizarnos, bueno, pues dedicamos 5 minutillos a responderla en torno, evidentemente, a todo lo que hemos estado hablando. Evidentemente. ¿Hay alguna pregunta que se quiera realizar? Diga. ¿De cuántos meses? Claro, evidentemente. Si tenemos en cuenta de que María de Guadalupe es la representación de María, la Virgen, evidentemente, ¿vale? Por eso digo que yo he sacado mis conclusiones y doy mi creencia con respecto de quién es la María de Guadalupe. Por eso no he querido decir, está embarazada de Jesús de Nazaret. No, que cada uno saque sus conclusiones y que cada uno, pues, a través de su fe, evidentemente, diga quién es María de Guadalupe. ¿Más preguntas? Ella ha vivido muchos años en México, ¿vale? O sea, Efectivamente. Ella vivió muchos años en México. Efectivamente, y te agradezco de verdad el comentario, porque sí es cierto que no he comentado que tiene rasgos precisamente indígenas, precisamente para que aquellas personas que se tenían que convertir no viesen a una persona diferente, no viesen nuevamente a un español esos rasgos latinos, ¿verdad? En esa imagen de la Virgen de Guadalupe, sino que viesen a alguien semejante a ellos. De ahí, precisamente, no solamente esos rasgos, como bien estaba diciendo ella, precisamente de aquellos indígenas de aquella época, sino también en la altura. Porque la altura, precisamente, media en aquella época era aproximadamente de 1,40 m, 1,50 m, como mucho. Hay que decir también que, precisamente, lo que es la síndone, ese hombre que aparece ahí, que mide entre 1,80 m, 1,83 m aproximadamente, era también unos 30 centímetros por encima de la media de aquella época, de los judíos de la época, con lo cual estábamos hablando con respecto a lo que es la síndone de un gigante. A Jesús de Nazaret le decían el gigante de Galilea, precisamente. ¿Por qué? Porque su tamaño era superior al de la media. Y con respecto a la Virgen de Guadalupe, era una técnica que se usaba que servía para evangelizar. Iban a un lugar, como podía ser en este caso México, que no era, para los españoles no era ni más ni menos que tierra de conquista. Lo que menos buscaba el español allí era evangelizar, sino lo que atesoraba era la riqueza que tenía el pueblo mexicano. Y era una técnica que en este caso se utilizaba, como se ha utilizado en otros puntos del mundo, que era la asimilación de rasgos. Era algo relativamente normal. En este caso, y teniendo como creencia que la aparición de la Virgen de Guadalupe, lo que es el ayate, es algo de proveniencia divina, evidentemente, pues también tiene su significado, también tiene su respuesta en eso, ¿no? O sea, los indígenas no iban a ver a alguien extraño, sino iban a ver a alguien similares a ellos. Y como bien decía ella, los indígenas sí sabían leer ese códice guadalupano. Ellos sí sabían qué significaba esos colores en las alas del ángel, por ejemplo. Ellos sí sabían precisamente qué significaba esa flor de cuatro pétalos en su saya. Ellos sí lo sabían. Éramos nosotros los que íbamos allí de conquistadores, los que íbamos de evangelizadores de aquellas tierras, los que no entendíamos precisamente lo que significaba ese ayate de Guadalupe. Con lo cual, bueno, ahí está un poco el tener en cuenta que todos aprendemos de todos y no tenemos que quedarnos que enseñamos, ¿no? Ahí hay muchas cosas que teníamos que haber aprendido precisamente de los indígenas de la época, y hay muchas cosas que debemos aprender todavía de los indígenas de la época. Y no solamente hablo de Mesoamérica en este caso, sino también de Sudamérica, de los incas y de otras tantas civilizaciones como también, evidentemente, civilizaciones como son civilizaciones egipcias. De hecho, hemos importado muchos conocimientos de ellos que hoy día utilizamos, ¿eh? Por desgracia, gran parte del conocimiento, tanto azteca, maya, se perdió porque se quemaron muchas obras. Muchos códices. Se quemaron muchos códices. Hoy día nos queda el Códice de Dresden, que se mantiene hasta cierto punto todo lo que es el sistema de ideograma, que forma la escritura, que forma el lenguaje al fin y al cabo de la época, y poco más tenemos. Es decir, todo aquello se fue perdiendo, se fue quemando, porque se consideraba herético. Daos cuenta que eran cultos politeístas y que había una religión malentendida, mucho peor luego con la Inquisición, y todo aquello se perdió. Por tanto, todo ese conocimiento lo atesoraban de forma hermética lo que eran aquellas culturas. A Dios gracias se ha podido conservar algo, como decía David, y hoy día estamos en la línea de comprender un poco mejor todo lo que era esa cultura, pero nunca lo alcanzaremos porque, entre otras cosas, nos faltan los más importantes, que es los datos históricos, la historia, los textos, los que nos hablan de su cultura, los que nos hablan de sus costumbres, de sus tradiciones. Todo eso lo hemos perdido y hoy día lo que hacemos es reconstruir mucho. Y muchas veces la reconstrucción pues puede ser incorrecta. ¿Alguna preguntita más por allí? Exactamente. A ver, hay que tener en cuenta que estamos hablando de dos culturas, aztecas y mayas, que si bien convivieron, no eran, ¿cómo decir?, no convivieron en el mismo territorio, ¿vale? Sin embargo, eran las dos dominantes de todo lo que era la zona mesoamericana. Si entendemos como a Mesoamérica, no solamente... Mesoamérica se puede entender dos cosas diferentes. Una, un espacio temporal, de una época a otra época, o bien un espacio, territorial, ¿vale? El espacio territorial en Mesoamérica va desde la zona de lo que hoy sería Durango, en México, prácticamente el norte, el último, tercio de México, el norte, digamos, Chihuahua, Nuevo León, quedaría fuera. Eso no pertenecería a Mesoamérica, sin embargo sería a partir de Durango hacia Centroamérica. Estaríamos hablando incluso hasta de Panamá. Con lo cual, estamos hablando de un territorio bastante extenso. ¿Qué es lo que estamos hablando? Que esa unión de culturas, los aztecas eran los grandes conquistadores, la gran civilización de la zona, si dividiésemos eso en dos, de la zona norte, mientras que los mayas es de la zona sur, ¿vale? Los mayas, ten presente que fueron perdiendo mucho territorio y se fueron yendo cada vez más al sur porque fueron devastando la selva. Ese fue el gran problema de la desaparición de la cultura maya, la devastación de las selvas, ¿vale? Entonces fueron cada vez yéndose más al sur, yéndose más hacia la zona de Centroamérica. Con lo cual, estamos hablando nuevamente de esos colores que es norte, sur, este y oeste. Es decir, solamente va a ser de los aztecas, no. Estamos hablando de que quería ser emperatriz de la zona norte, azteca, de la zona sur, de los mayas, y de este y oeste, donde estaban precisamente las otras civilizaciones más pequeñas, menos conocidas, pero que también estaban en esos lugares. Ya digo, chichimecas, mixtecas, toltecas, teotihuacanos eran anteriores, pero bueno, ahí es donde se encontraba ese tipo de civilizaciones. Con lo cual, estamos hablando de algo que, como bien dice, es muy políticamente correcto, precisamente siendo algo que no fue una pintura, porque hemos dicho, no existen trazos ni existen vestigios de pintura, con lo cual, algo quiso significar, ¿no? Sí. Pues listo, ¿no? Más preguntas. Manu, ¿tú no preguntas? Pues no. Manolo, que si no, no escuchamos. ¿Reconoce la ciencia y el mundial a donde la está como el mundo? No. Primero lo tiene que reconocer el Vaticano, cosa que no ha hecho. Es más, la Sábana Santa no tiene consideración de reliquia, oficialmente. Oficiosamente sí, desde el punto y hora en el que, como os comentaba anteriormente, un papa va a esa rodilla y le reza. Es decir, tú no la has podido nombrar reliquia, pero el acto, el hecho sí lo está haciendo. Se guarda mucho porque, de decirlo, en este caso, de que es Jesús de Nazaret, porque primero hubo, la sábana no pertenecía al Vaticano, sino que pertenecía a la Casa de Saboya. La Casa de Saboya sí decía que era Jesús de Nazaret, no tenía problema, pero en el caso de lo que es el Vaticano, de lo que es la Santa Sede, al principio, al no reconocerla como reliquia, sino como en este caso una muestra de veneración, ellos no se preocupan en decir a quién pertenecía, simplemente que tenía, como antes le ocurría a la tilma, un poder evangelizador, y eso basta, sin entrar en quién era. Y luego, después de 1988, con la prueba del carbono 14, ahí es cuando ya no quisieron arriesgar en decir que era Jesús de Nazaret. Te puedo decir que, hablando con gente de allí, hablando con todo lo que son custodios, con todo lo que son el arzobispo propio del lugar, sí te hablan de Jesús de Nazaret abiertamente, pero públicamente no. Públicamente el Vaticano simplemente dice que es una cuestión de fe. ¿Tú quién quiere creer? ¿Qué? Pues eso. Igual que con el sudario. Claro, es igual. Pero de la Virgen de Guadalupe sí. Sí, la Virgen de Guadalupe. Sí. Es que es explícito, además, la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe sí está considerada como tal, porque además la Virgen de Guadalupe existe además una basílica donde cada año van a visitarla más de 55 millones de personas, que ya es decir, y es la titular principal de ese lugar. Y además un cerro completo con muchísimas capillas que tienen en honor siempre de la Virgen de Guadalupe, con lo cual, evidentemente, además, ella lo sabrá, ¿verdad?, que es un lugar muy especial. El Cerro del Tepeyac es un lugar muy especial, la verdad. Hay que decir una cosa también con respecto al tema que preguntaba Manu. Manu, yo es que para mí es Manu. Vosotros todo Manolo, ¿no? Fíjate que hay una cosa que nadie puede decir tampoco que es Jesús de Nazaret por una simple razón. Cuando se dice que un cuerpo pertenece a una persona, ¿vale?, es porque ese cuerpo, de forma forense, se ha podido identificar como tal. Pero aquí tenemos un problema, y es que no hay cuerpo. Con lo cual, solamente se puede hacer el estudio de la síndone a través de la historia, ver que concuerda precisamente con unos datos históricos, la propia síndone haciéndole el estudio, en este caso científico, sobre la misma, y un estudio también comparativo, y es comparativo precisamente con el Santo Sudario. Tampoco. En la Catedral de Coria Cáceres, sí, aquí en Extremadura, hay una serie de paños que se dice, es que particularmente el obispo nos enseñó la catedral a un grupo de personas, y dicen que podrían ser los manteles que estaban sobre la última cena. En la última cena. Mantel de Vega Vitoria. Ahí está, que al llegar la catedral de Coria Cáceres, aquí casi que no va nadie. O sea, el obispo nos hizo una visita privada, por así decirlo, a unos cuantos. Y no hay más. Pero tiene mucha fama el mantel, el santo mantel de Coria, tiene mucha fama. Lo que pasa es que, claro, además uno lo ve y es muy curioso, es blanco con un ribete en celestito, está metido en una especie de urna, por llamarlo de alguna forma. Es curioso, hay muchas reliquias. Pero claro, no, lo decía antes David, ¿no? No todas las reliquias son ciertas. Clavos de Cristo ahí pasa una herrería. Santas Espinas pasa un bosque. Y Lindon Cruci pasa otro bosque. Y no todo es posible. Lo que pasa es que tenían una función, servían para algo. Hay una serie que son los pilares de la tierra que se ve fácilmente. Están construyendo una catedral, hay un incendio, pierden el cráneo de San Nicolás y dijo, vete al cementerio y coge otro. Como eso todo. Tenemos una preguntita más por allí, ¿no? Venga, última pregunta. Imposible. ¿Sabes por qué, no? Yo te digo como con la sangre de San Pantaleón o la sangre de San Genaro. Uh-huh. Realmente no es sangre, la sangre estaría desnaturalizada por completo. Ahora, habréis visto en la tele que cuando llega un determinado momento del año, lo sacan con mucha pompa, lo enseñan, está cuaja la sangre, se dan la vuelta, lo vuelven a enseñar y se vuelve a licuar. Y es el milagro. Si no se licúa, es mala suerte ese año. Eso, por ejemplo, en Nápoles es muy normal. Si conocierais la idiosincrasia de los napolitanos, es mortal. ¿Realmente sabes qué es eso? Es un líquido que nosotros lo conocemos por gel tisotrópico. Yo tengo en casa, de hecho, sangre, tú lo ves, tiene aspecto de sangre, parece sangre, a simple vista es sangre. Nadie nunca se le ha hecho una prueba porque no permiten hacer la prueba, pero sí es verdad que está en estado sólido, está seca, está cuajada. Tú dices sangre seca. Si tú coges esa sangre y la haces así y la vuelves a poner, se licúa. Porque te comento lo mismo que te decía antes. Mira, la fe mueve montaña, yo no voy a entrar en eso. Y sí es verdad que son elementos que servían en su época para evangelizar, para dar fe y dar esperanza. Y cuando el Vesubio explotaba allí en Nápoles, la liaba. ¿Dónde iba la gente? A las iglesias. ¿Y qué hacía? Rezar. Si para colmo tenías un elemento que decía que había pertenecido a Cristo, pues más que más. Tenemos los huesos de los Reyes Magos. Tenemos un suspiro de la Virgen María. Una gota de leche. Tenemos una gota de leche. Una ala del Arcángel de San Gabriel. Una pluma. Del Espíritu Santo. Es decir. Sí. ¿Qué os puedo yo contar? Hay que tener cordura, ¿no? Hay que tener un espíritu sanamente crítico. Sanamente crítico. Y saber diferenciar qué reliquia sí y qué reliquias simplemente tienen un poder evangelizador. Si tú vas a Colonia, te van a decir que allí están los Reyes Magos enterrados, y te lo dicen que lo viven, ¿no? Y si te vas a Bari, que está muy cerquita de Nápoles, te dicen que allí está Papá Noé, el obispo San Nicolás de Bari, posiblemente esté ahí. No voy a decir que no, pero hay otro, hay 60 dedos de San Juan Bautista, que no es familia, y tres cabezas, ¿no? Hay dos cabezas de San Juan Bautista. Con esto quiero decir que no todo vale, sino que simplemente hay que tener ese espíritu sanamente crítico, que es el que nosotros tratamos también de imponer un poco en las conferencias. Mira, con respecto a una cosa que ha dicho, y con esto también termino, de la cruz, de tanto Lignum Cruci. La cruz pesaba aproximadamente entre 150 y 200 kilos en total, entre lo que es el estipe, que es la forma vertical, y lo que es el patibulum, que es la zona horizontal, que es la que cargaba el reo. O sea, lo que hacía el reo no era cargar, como vemos aquí, un nazareno, con la cruz completamente. Ya digo, no podría, entre 150 y 200 kilos, no, es que no, ¿vale? Entonces, solamente llevaba lo que es el travesaño horizontal. Si contamos, mira, hay en Santo Toribio de Liébana, existe una de las reliquias del Lignum Cruci que es de cedro. Sin embargo, en la Sábana Santa se ha encontrado los trozos de madera que tiene, que es de roble. ¿Ahora cuál crees? ¿A uno o al otro? Tiene una explicación. El estipe, el que estaba en el, fijo en el lugar. Se tenía que hacer de una madera que aguantase la intemperie. Y un ciprés, precisamente, es un árbol resinoso, con lo cual aguanta fácilmente agua, lluvia, sol y lo que le eches, ¿vale? Sin embargo, lo que es el travesaño horizontal, es decir, el patíbulum, tenía que ser de una madera lo suficientemente fuerte para que pudiese aguantar varias veces una crucifixión. Eso era desechable y se volvió a utilizar. Era reutilizable lo que era el patíbulum. Con lo cual, ¿qué madera hay que sea dura, que sea fuerte para eso? El roble. Con lo cual, pueden existir reliquias del Lignum Crucis en ciprés y en roble. Pero es que hay reliquias del Lignum Crucis que son de pino. ¿Dónde sacamos eso? Y hay reliquias del Lignum Crucis que son de la madera que más se te ocurra. Es que, como dice José Manuel, había para hacer dos barcos. Madera para hacer dos barcos. Entero, ¿eh? Con lo cual, cuidado con la reliquia, porque muchas veces... Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Y hasta aquí nuestro programa de hoy de Voces del Misterio. En Sevilla Fútbol Club Radio, la 91.6. Recuerden que pueden escuchar nuevamente este programa en nuestra redifusión y a través de nuestros métodos virtuales, en nuestra página web, en la página del Sevilla Fútbol Club, Sevilla Fútbol Club Radio, y también a su vez en iVoox, en Voces del Misterio. Nosotros tenemos una cita aquí, en esta rojiblanca sintonía. La semana que viene, les espero.